FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha, 10 de diciembre del 2011. Acá estoy felizmente con mi compañera Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. Y digo felizmente porque Andrea Herrera estuvo hoy en la Plaza de Mayo y pensé que no iba a llegar a tiempo para comenzar este programa. O sea, digo, felizmente está con nosotros. Igual no fui a la Plaza de Mayo, fui solamente a la Plaza Congreso. Al Congreso. En la Plaza de Mayo se está desarrollando hasta quién sabe qué hora un festival de música, digamos. Y bueno, ahí no llegué, estuve en el Congreso en el momento del discurso de Cristina y de la jura anterior. Hoy es un día muy especial en nuestro país, es un día de jura presidencial. Había varias dudas con respecto al tema, algunas tontas las dudas, pero... Bueno, algunos periodistas la planteaban, quién le iba a entregar la banda presidencial, quién le iba a entregar el bastón, si Cobos, si no Cobos, si Cobos lo iban a silbar, lo iban a mandar al diablo, ¿no?, etcétera, etcétera. Bueno, no pasó nada de todo eso, fue todo tranquilo, felizmente, y hubo mucha gente en el Congreso, vinieron los presidentes del Mercosur casi completos, menos el del Perú, Humala, y bueno, y Santos, y Chávez tampoco Chávez. Estuvo. Chávez fue el único presidente nombrado en el discurso, y Dilma. Porque hay problemas meteorológicos en Venezuela y en Colombia. Ah, ¿sí? Sí, inundaciones había, ¿sí? Bueno. Digo que es un día muy especial, un día histórico, en realidad, es la asunción a la presidencia, a su segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Es la tercera presidencia de un Kirchner. Página 12 dice hoy el tercer escalón, porque estuvo primero Kirchner y ahora dos veces ella. Sí, lo que estaba escuchando también es que desde el retorno de la democracia es la primera vez que hay un tercer mandato consecutivo de un mismo proyecto. Que nunca había pasado eso, ¿no? Porque, ya, bueno, tres veces claro, el mismo presidente. El mismo proyecto. Un mismo proyecto. Que se continúa en dos presidentes distintos. Menem tuvo dos. Claro. Y nadie sucedió a Alfonsín su proyecto. Alfonsín una sola, Menem claro. Dos, y de la Rúa un cuarto, menos. Se fue antes. Sí. Ajá. Bueno, nos olvidamos de saludar a los oyentes, Andrea. Tenemos oyentes que seguramente están escuchando, no sé, o estarán en la pileta, bajo el agua. Depende de qué lado del océano esté. No creo que Tania esté en la pileta. Ajá, no, ahí hace frío. Le mandamos un saludo a están Tatiana Vladimirskaya, que seguramente está escuchando, o no. No tenían internet hoy a la mañana, así que no sé. Pero por ahí escucha en diferido en la grabación del programa, así que le mandamos saludos igual. O si no, me reta. También le mandamos saludos a Vilma de Holanda, que sí escucha muchas veces. Le mandamos saludos a Ana, es otra amiga que también vive en Holanda y sé que se quejó que siempre la saludamos solamente a Vilma y no a Ana. Por lo tanto, también le mandamos saludos. Saludamos a todos los oyentes de acá, de la zona, de Argentina y de la zona de Moreno, del oeste, que también algunos nos escuchan. Y seguimos con el tema de la presidencia. Varias cosas en la cabeza tenía yo con este tema, varias cosas que me impactaron. El discurso me gustó. Me impactaron cosas que seguramente a la mayoría de la gente por ahí no les impactan. Primero, la mención que hizo la presidenta a un hecho súper extraño, súper raro, por lo general en la historia de un país. El hecho de que a una niña desaparecida de la ciudad de La Plata le van a poner su nombre a un asteroide que existe, y oficialmente le van a poner el nombre de la chica desaparecida, que se llama Ana de Diego, creo. Ana, sí. Diego. Sí. Ana Diego. Ana Diego es el nombre que le van a poner al asteroide en homenaje a esta chica desaparecida. Y este hecho lo nombró hoy Cristina como algo que leyó en los periódicos y que también le impactó. La verdad, le impacta a todo el mundo, porque uno se puede imaginar muchas cosas de su vida. Uno se puede imaginar que uno puede ser, que uno puede llegar a ser presidente de un país. Eso, por lo general, los chicos piensan esas cosas. Yo voy a ser presidente, dicen, y bueno, y uno mira y lo acepta, y en muchos casos acierta. Si Cristina dijo alguna vez, entonces Cristina aceptó. O Néstor Kirchner, o Menem, digamos. Bueno, pero lo que nadie se puede imaginar, y nadie lo dice nunca, es que su nombre le van a poner a un asteroide, a un cuerpo del universo, digamos, que vaga por el universo y que vive miles y miles de millones de años, le van a poner su nombre desde la Tierra. Eso me supongo que nadie lo puede pensar. Y eso ocurrió. Algo me ibas a decir, que sí, te interrumpí. Además, yo escuché esa parte del discurso con atención. Estaba hablando también de Dilma y que pensaba, comparaba un poco a esta chica con Dilma, porque... Bueno, Dilma Rousseff estuvo presa durante muchos años en la dictadura de Brasil. También apareció su foto. Exactamente. Hace dos o tres días. Ella jovencita, sentada, cuando estaba presa o interrogándola. Uh-huh. Y bueno, que Cristina decía que tal vez si esta chica Ana de Diego no hubiera estado desaparecida, tal vez podría estar en este momento en el lugar de Cristina, ¿no? Así es. Sí, sí, fue emotivo eso, sí. Exactamente. Después otros momentos emotivos. Primero se resolvió el tema del bastón, de la banda presidencial y del juramento. La banda presidencial se la puso la hija. Yo no vi, o no lo mostraron en la tele, o yo me distraje, quién le entregó la banda a la hija para que la hija se la ponga, si fue Cobos o no. Tampoco vi, yo ya la vi con el bastón en la mano, no vi quién le entregó el bastón. El bastón fue mostrado antes que estaba en la mesa, digamos, pero, o sea, no pude ver, comprobar si le entregó o no Cobos. Cobos estaba atrás, mirando simplemente, y ella y primero el vicepresidente leyó su juramento, él mismo leyó y juró, y también Cristina leyó y juró su juramento. Y le agregó una cosa rara, para mí simpática, y para otra gente seguramente va a tener, la van a criticar, porque cuando hizo el juramento final, que dice, si no cumplo, que Dios y la patria me lo demanden, ella agregó, Dios, la patria y él me lo demanden. Él es Kirchner, digamos. Entonces me supongo que van a salir los estúpidos de siempre a decir que cambió el juramento, que Kirchner no es Dios, que quiso comparar a Kirchner con Dios, que lo puede demandar, etcétera, etcétera. Me supongo que La Nación, Clarín y todos los otros idiotas que hay en este país van a salir a opinar de esa manera. Igual ya lo habían dicho, porque ya se estaba pensando en días anteriores que podía llegar a jurar por Kirchner. Otras cosas que ¿en serio? Otra cosa que me sorprendió fue justamente que no lo nombró con nombre ni apellido en ningún momento. Me parece que eso le es como más fuerte, ¿no? Ah, no, claro, a él, a su marido. Claro, a Néstor, habla de él. Sí, él, sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, varias veces dijo él ya. Sí, sí. En varios discursos. Uh-huh. Bueno, para los que quieren rememorar los momentos de la Asunción, hace pocos días estuvo por acá uno de los presidentes de Google, una de las de los buscadores más grandes de Internet, y estuvo YouTube. Con Cristina, exactamente, y se inauguró un link, digamos, un foro de YouTube. Y un canal propio. Sí, de un canal propio de la casa. De la presidencia. Exactamente, de la Casa Rosada en YouTube. Así que se podía ver toda la Asunción en vivo y además está absolutamente todo lo que fue filmado. Está, y acá estamos viendo cuando están saliendo del Congreso, que Cristina está con su hijo y su hija saludando. Se ve perfecto. Uh-huh. Sí. Había muchísimas cámaras. Bueno. Sí, eso es en la puerta del Palacio del Congreso. Cuando ya salieron. Sí. Pero bueno, tampoco se vio ahí si Cobo le entregó o no el bastón. No sé, después lo buscamos. Pero bueno, nada. ¿Cómo ya pasó la historia? Ya pasó la historia. Sí, sí. Lo vio a Berbisky, fue el comentario de la semana. El comentario de la semana, sí, sí, impresionante. Mandándolo muy lejos a Cobos, ¿no? Bueno. Así es, todos lo criticaron a Berbisky por eso. Sí, bueno, es una expresión de deseo de mucha gente. Bueno, los titulares de los diarios de hoy obviamente se dirigen, se refieren a este tema, al tema de la semana, al tema de la Asunción presidencial. El tercer escalón, dice página 12. Después dice, después de fijar las líneas de su nuevo gobierno en el Congreso, tomará juramento a los ministros en La Rosada. Presencia de presidente de la región y promesa de festejos en la Plaza de Mayo. Hoy vi por televisión quiénes estuvieron. Ajá. Estuvieron Dilma Rousseff de Brasil, Lugo de Paraguay, Evo Morales, que fue vitoreado en el Palacio del Congreso. Estuvo también el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, y otro presidente, Piñera. Lo vi a Piñera, estuvo presente también, a pesar de los problemas que tiene en su propio país, el pobre Piñera. Yo vi personajes en la calle. Lo vi a Rep, el dibujante de Página 12. Ah, sí, bien. Sí, estaba ahí al lado mío. Lo vi pasar a Galasso, al historiador, Norberto Galasso. Hoy tenemos un tema de él. Sí, y lo vi pasar a Lito Cruz, el actor. El actor y sí, sí, dramaturgo importante, sí, sí. Estaba de traje negro, impecable, con este calor. Yo dije, qué emoción. Y bueno, así adelgaza, seguramente, ¿sí? Bueno, ¿quiere que vayamos a la música? Ocurrió una cosa simpática que está en el pirulo de Página 12, sí, pero es cortito. Bueno, dale. Dice: Carlos Grandón era un concejal electo de Viedma por el Partido Provincial Rionegrino. No pudo pasar de electo. La Comisión de Poderes del Consejo Deliberante de esa ciudad le rechazó el diploma, por lo que hoy no podrá asumir el cargo. El motivo hay que buscarlo en el artículo 52 de la Carta Orgánica Municipal reformada el año pasado, que establece que no puede ser miembro del gobierno municipal quienes hayan ejercido funciones en gobiernos inconstitucionales. Grandón fue director de comisiones de fomento entre 1982 y 1983 durante la última dictadura. Mirá vos, por un carguito que tuvo, no puede ser electo concejal de Viedma. No, perfecto. Está bien. Claro, esto es todo un gran debate que comenzó allá con Patty, ¿no? Cuando se le negó la posibilidad de asumir como legisladora, Patty. Exactamente. ¿Se acuerda? En realidad es algo que nos debemos, ¿no? Empezar a juzgar y a ponerle coto a todos los socios civiles de la dictadura que aún hoy siguen apareciendo como personajes que pueden ser elegidos en cualquier lugar del país. Bueno, vamos a la música, perfecto. Yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, vamos a la música. Hoy estaba pensando en alguna canción que tenga que hablar con la libertad, y el tema es de Serrat y Sabina, Para la libertad. Ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones de arena en mi pecho, dan espuma a mis venas. Y entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida. Seguimos en el observatorio. Bueno, estamos con el Facebook, ¿sí? Estamos recibiendo mensajes, algunos a favor y otros en contra. Obvio. Bueno, hay polémica. Uh-huh. Bueno, escribimos temprano que hoy era un gran día para el pueblo argentino, la segunda asunción de Cristina a la presidencia de la República. El pueblo argentino asciende con ella a las alturas inigualables de su historia, la posibilidad de luchar, de participar y de impulsar los cambios. Disfrutemos y participemos de esta nueva etapa de liberación del pueblo argentino. Nos contesta Cristian Becchio, que es uno de los compañeros del programa Aguas Fuertes, que viene más tarde, dice: no lo tomen como algo personal o agresivo, pero es lo que siento y reflexiono con las herramientas que tengo. Hoy empieza, para él, otra etapa del capitalismo serio en la Argentina. Si el otro era en chiste, no quiero saber lo que nos espera. 4 años más de represión y criminalización de la protesta social, lo llaman contradicciones. 4 años más de inflación, no me chamullen, la guita cada vez me alcanza menos. 4 años más de trabajo en negro, mínimos fueron los aumentos desde que laburo hace 4 años. Aún no me puedo sindicalizar y reclamar colectivamente. No tengo obra social y si me enfermo es mejor la automedicación que buscar un hospital público. Ah, y no quiero saber cómo será cuando me jubile, porque tampoco tengo aportes. 4 años más de comedores en escuelas y en barrios. ¿Dónde está la distribución? Lo que más triste me pone es que hacen creer que la gente... hacen que la gente crea, perdón, que este es el camino, que así está bien. Que Scioli y todos los gobernadores, Aníbal Fernández, el responsable político de la masacre de Avellaneda, Otacé, el asesino hijo de puta absoluto dueño del partido de Merlo, de un día para el otro son la nueva política. No queda otra que seguir trabajando, pensando y no bajar los brazos. Un mundo más justo donde la clase trabajadora se libere de la opresión del capitalismo, el serio y el chistoso. Es posible. Salud. Por muchos años más de luchas populares, Cristian. Está bien, me parece perfecto. Está en su derecho de opinar, digamos. Y yo, ¿qué pienso yo de todo esto? Obviamente hay gente que le va mal en su vida, en su trabajo. No tiene poco trabajo, no tiene obra social, dice, no tiene sindicato. No sé, habría que analizar exactamente cuál es la situación de él para razonar y ver si no tiene absolutamente ninguna salida o tiene alguna salida y hay que buscarla. Algunas de las cosas que dice, muchas de las cosas que dice son seguramente ciertas. La inflación, no le alcanza el dinero a mucha gente, no le alcanza. Hay un porcentaje de gente que todavía vive mal. Yo me supongo que debe rozar el 30% de la población. Habla, por ejemplo, de que si se enferma no podría ir a un hospital. También dice que no sabe si se va a jubilar porque no tiene aportes. Bueno, yo le digo que primero seguro que se va a jubilar aunque no tenga aporte, porque hay un plan desde hace bastante tiempo que uno puede jubilarse sin aportes llegado a la edad de la jubilación, haciendo una moratoria y pagando posteriormente los aportes durante una cierta cantidad de años. Eso se llama jubilación sin aporte. Y en segundo lugar, el tema de los hospitales. Yo me hago atender en hospitales y me voy a los hospitales y me atienden. El único problema que hay con los hospitales es que uno tarda mucho en conseguir el turno de atención. Sí. Pero si uno entrara por la guardia con un problema en serio, los hospitales, la mayoría de los hospitales tienen alta complejidad, te pueden hasta operar el corazón el mismo día que ingresás. Yo lo he visto eso. Lo he visto ingresar a un ciclista con un infarto a un hospital de Merlo. Lo vieron, le hicieron esperar una hora, él se quejaba de eso. Le hicieron esperar una hora en la guardia, infartado. ¿Por qué? Porque había otro infartado que estaban atendiendo y esa casualidad hizo que le salvaran la vida. ¿Por qué? Porque en la sala de guardia de ese hospital de Merlo estaban todos los aparatos para tratar los casos de infarto. Cuando llega él, entonces estaban todos esos aparatos y lo pudieron salvar. Lo operaron, le pusieron dos stent y está vivo y sin ningún problema. Eso que le hicieron a él cuesta miles y miles de dólares en un hospital privado. Eso se lo hicieron en un hospital público de Merlo, en el hospital de Malvinas. Héroes de Malvinas. Héroes de Malvinas. O sea que muchas de las cosas que nos dice el oyente o el lector de nuestra página Facebook. Del Facebook, seguramente te tiene razón, pero no en todo. Lo que yo opino es que por lo menos Argentina ahora tiene un rumbo, antes no lo tenía. Ahora estamos en democracia, antes vivíamos en dictadura, o en la peor de la dictadura, en el neoliberalismo absoluto, y ahora existe un rumbo, y ese rumbo tiene, ese rumbo está fijado cada vez más con la participación del pueblo argentino y de los jóvenes. Yo tengo esperanzas en esa participación, precisamente. Obviamente que los dirigentes políticos, Cristina sola, no va a resolver absolutamente nada si no tiene el apoyo de su pueblo, el apoyo de la gente en las calles. No pudieron resolver el tema de la ley de medios todavía. O sea, está en discusión. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente apoyo en la calle con miles, millones de personas defendiendo a su gobierno. Ocurrió esto durante la 125, pero después no por la ley de medios. Sin la participación, ningún gobernante puede conseguir absolutamente nada. Y los procesos de liberación son lentos, no alcanzan una vida, tenemos ejemplos patéticos muchos en todo el mundo. 70 años no bastaron para construir el socialismo en Rusia, se retrocedió, se cayó, volvieron al capitalismo. Y bueno, quiere decir que las cosas no son fáciles de resolver. Es más, según una ley no escrita todavía, pero las sociedades socialistas o socializantes son organismos más complejos que las sociedades capitalistas. Por lo tanto, es más difícil construir el socialismo que construir el capitalismo. El capitalismo se construye prácticamente solo, con toda la injusticia que trae aparejada. Construir el socialismo exige planes y exige la participación consciente del pueblo. Y eso es lo complejo y lo difícil. No sé cómo estamos ahora con tiempo. Ya estamos acercándonos. Sí, sí. Puede darle una vuelta más. Bueno, no sé, ¿qué pensás? ¿Está mal lo que está mal? Vamos a polemizar seguramente con él. Seguramente hay muchas cosas que faltan por hacer. Hay cosas que todavía no están planteadas. Como hoy ella mencionó, Cristina mencionó lo de la ley de tierras. Es muy grave. No salió la todavía. Ley de tierras todavía no salió. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente. Por ejemplo, lo de la minería. La minería a cielo abierto es una cosa terrible y es un instrumento del capitalismo. No hay ninguna veta en sentido contrario. Sin embargo, eso sigue funcionando. Uno de los principales gobernadores que apoya a Cristina es Gioja, de San Juan. Está a favor de la minería. Claro, sí. Y él es el impulsor, él es uno de los empresarios también de la minería a cielo abierto. Y si uno hace una encuesta en San Juan, mucha de la gente que vive alrededor de eso está a favor, porque inclusive dicen no tenemos otra fuente de ingresos. Entonces hay un montón de cosas que son muy complejas. Sin ir mucho más lejos, los docentes, que podemos debatir un año completo, también estamos de paro una semana, la otra semana, con todas las cuestiones que tengamos para poner sobre la mesa en contra de nuestra dirigencia, porque los paros para mí no pueden salir de un día para el otro, 24 horas de paro, bueno, chao, listo, cierro la escuela y mañana el pibe va a la escuela y se encuentra con la escuela, está cerrada porque no sé qué le pasa al docente. Pero también es cierto, es una realidad, que por más que tengamos buenos sueldos en relación a lo que eran en la época de Menem, los sueldos igual no alcanzan, ¿sí? Y somos de los trabajadores que mejor cobramos, no los que mejor cobramos, por supuesto, porque siempre hay mejores. Pero bueno, en relación a lo que cobran los padres de nuestros alumnos, seguramente que somos una élite de trabajadores, ¿no? Así es. Bueno. 5:32. Bueno, listo. Nos vamos. Después volvemos. Un desencuentro con la realidad. Todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad para 90.1 FM Moreno. Estación de radio. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Sembrando cultura. Cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguas Fuertes. Tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso hacemos el observatorio. Continuamos en el observatorio. ¿Cuántos años tiene Cristina? No sé, 57. ¿Y cuántos años tiene Abal Medina? No tiene que decir esas cosas al aire. ¿No? No. Está enamorado de ella, ¿no? Eso digo yo. Bueno, la mira cualquiera con, se puede enamorar la de ella. La mira con muy un linda. Amor. Es muy linda, Cristina. Y así, está bien. No es que la Graciela Borges tiene un novio jovencito ahora. Apareció en la tele ayer, no sé, anteayer. Ese es usted, sí. Que mira esos chismes de la palabra. Cholulo, sí, sí, veo la noticia cholula. No, en realidad, los nombramientos de Cristina, ministro de Economía, Lorenzini, que era ministro de Hacienda antes. ¿Sí? Sí. Ese dato ministro lo teníamos ya. Lo teníamos así, nosotros. Sí, lo teníamos porque nos pasaron los de la Cámpora. Muy bien. Así es. La Cámpora está ascendiendo, ¿sí? Sí, totalmente. Ascendió en la provincia de Buenos Aires también, tiene cargos, tiene el jefe provincial de la Cámpora, ocupa un cargo alto como presidente de diputados, creo. Un muchacho joven. No sé quién es. El segundo del Cuervo Larroque. Larroque, sí, pero no sé quién. El segundo. Después, Axel Kicillof, el economista segundo de Recalde en la Arena Argentina, uh-huh. Va como viceministro de Economía, impresionante, un cargo muy alto, un muchacho muy joven, es muy capaz. O sea que, en realidad, hay una... Se está preparando en jóvenes brillantes que comienzan a aparecer en los cargos ejecutivos del país, y es muy importante que exista eso. Hay bronca por parte de los cuadros bien clásicos del Partido Justicialista, en la Central Obrera, en otros organismos que no recibieron este apoyo por parte de Cristina, como por ejemplo Delía. Incluso el mismo Delía está protestando en su programa de radio contra alguno de estos nombramientos de jóvenes, basándose en que él acertó en sus críticas a Fernández, ¿cómo que se llamaba el otro Fernández? No Aníbal Fernández. Alberto Fernández. Digamos que recibió una crítica feroz de Elía y al final resultó ser que Aníbal Fernández tuvo que renunciar porque era el que le pasaba información al diario Clarín, información sensible de la pareja presidencial. Esa fue una de las causas reales, digamos. Bueno, ahí no hay mar de fondo, porque no considero yo que sea mar de fondo, sino simplemente hay crítica por el rápido ascenso de los jóvenes. Todos tuvieron un rápido ascenso. Hace poco tiempo el vicepresidente, no me acuerdo ni el nombre perfecto yo, ¿el anterior? No, este. Ah, Amado Vudú. Amado Vudú, Codú iba a decir yo. Amado Vudú, ¿qué era? Jefe de ANSES. Sí. Desconocido jefe de ANSES. Después pasó a ministro de Economía y ahora es vicepresidente. No viene de filas peronistas, o sea que no. Es impresionante la catapulta, el ascenso no social, porque no ya lo tenía eso, digamos, sino el ascenso político de un muchacho joven, prácticamente desconocido hace 2 o 3 años. ¿Eh? Uh-huh. Eso a mí me parece bien. Y bueno, ahí siempre van a haber discusiones con respecto a eso. Los otros nombramientos, entonces, tenemos a jefe de gabinete, Aval Medina. Aval Medina es un muchacho joven, tiene 43 años, es muy callado, es como que es muy capaz, obviamente, pero no lo veo exagerando su participación mediática. Tan verborrágico como Aníbal no parece. Claro. Sin embargo, bueno, tiene una historia familiar detrás muy importante. El padre, Aval Medina, es el que vive exiliado en México. Él es, en realidad, es sobrino del otro, del Aval Medina, que participó y que fue matado, digamos, que participó en la ejecución del general Aramburu. Uh-huh. Este sobrino de él. Sí. Fernando Aval Medina, que es uno de los fundadores de Montoneros. De Montoneros. Y que sí, participó del secuestro y el asesinato de Aramburu, y después fue asesinado en la confitería en William Morris, ese día que cayeron otros de los jefes montoneros, y era además el compañero sentimental de Norma Rostito. Ah, sí, Fernando Aval Medina. Y el hermano, Juan Manuel Aval Medina, en algún momento de su vida fue pareja del delegado de la Juventud Peronista, y era la pareja de Nilda Garré. Ajá. Uh-huh. Mira vos, Nilda Garré es joven todavía. Sí, también. O sea que habrá sido jovencita cuando era pareja. Cuenta, no sé si es en el libro de Bonazo, sí, me parece que es en el libro de Bonazo, en El Presidente que no fue, cuenta cuando Cámpora logra escapar, logra entrar a la Embajada de México, y Juan Manuel Aval Medina también. Y dice que, bueno, que la que en realidad encara a la cana para poder pasar y sortear el cerco policial, sí, y poder entrar a la Embajada de México, es Nilda Garré, y que lo lleva, que Aval Medina estaba como muy asustado y como diciendo no vamos a poder, no lo vamos a lograr, y bueno, ella con su figura femenina logra, con unos tacos de 15 centímetros, logra imponerse a la cana, se corren a un costado y ella lo mete a su compañero en ese momento dentro de la Embajada de México. Mirá vos qué bien, ¿eh? En el momento de la dictadura, ¿no? Ajá. Valiente la mujer, ¿eh? Bueno, yo quería contar, por si alguno no lo sabe, el padre de este Aval Medina es el famoso integrante del avión presidencial en el cual vino Perón, y aparece en las fotos, en una foto histórica, en donde también aparece Rucci con el paraguas, que lo está cubriendo a Perón, y a un costado de él aparece Aval Medina trajeado. Y bueno, fotografiado para la historia, también jovencito, uno era muy joven en ese año 1973. Después fue al exilio, se quedó en México. En México hizo una carrera política muy importante, participó en el PRI español, Participó en el gobierno, no español, en el PRI mexicano, mexicano participó en el gobierno mexicano, y tengo entendido que ahora es asesor de uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, que es uno de los dueños de las telecomunicaciones, del Claro, de todos los sistemas estos de comunicación, digamos, de celulares y teléfonos en toda América Latina. Sé que el padre de este Álvaro Medina es asesor de este multimillonario. Es cosas simpáticas que ocurren en la vida. Es todo tan extraño, es extrañísimo. Pero bueno, este hombre, este joven, Álvaro Medina, es actualmente jefe de gabinete. Otro nombramiento importante, hubo pocos cambios, ¿sí? Tres en la cartera nacional, tres. Este Álvaro Medina, que reemplaza a Aníbal Fernández, que ahora es senador nacional. Sí. Bueno, Vudú, que ya lo dijo, que deja el Ministerio de Economía y asume Lorenzino. Y Norberto Jaguar, que conducirá la cartera de Agricultura. Ah, de Agricultura, porque Julián se fue Domínguez. Domínguez es el nuevo diputado. Diputado. ¿Sí? Y presidente de la Cámara. Es el presidente de la Cámara. Uh-huh. Así que esos son los cambios en el Gabinete Nacional. Que ya le hizo una broma hoy Cristina, en pleno discurso presidencial empieza a sonar mal una alarma o un sonido muy fuerte, parecía una corneta, y ella mira, interrumpió su discurso, se pone a mirar a los costados y estaba sentado al lado, ¿quién? El diputado Domínguez, y le dice, Domínguez, sos vos, dice, ni siquiera Cobos hizo esto nunca, ni Cobos me hizo esto nunca. Para mí era el celular. El celular. Sí. Se lo entregó a alguien que salió corriendo para afuera con el celular. Hay que apagar el celular. Claro, no puede ser que en suene esa reunión un tan celular importante, en el momento en que habla la presidenta. Digo que cuando uno entra al cine o al teatro le dicen, hay que apagar el celular, no se puede dejar el celular prendido. Llega a sonar el celular en el teatro, lo ahorcan. Y dicen, y algunos que hacen esas reuniones importantes, políticas, no solo hacen apagar el celular, sino que le hacen sacar la batería. Ajá. Porque dicen que con la batería el celular funciona igual, aunque esté apagado, y funciona como micrófono y se captan las conversaciones a distancia. Esas eran cosas que decían así, estos paranoicos que estábamos todos locos pensando que sí, que la CIA te investiga las comunicaciones y te rastrea las boludeces que hablas. Pero en realidad hace unos días, en estas semanas, apareció un informe que es real, que en realidad totalmente. Se utilizan como micrófonos y que en realidad no es que hay alguien escuchando las conversaciones de los millones de personas que usan celulares, sino que hay máquinas que graban y que codifican por palabras. Hay palabras claves que tienen que ver con el terrorismo o con las drogas o con algún tema en particular, algún tema sensible, digamos, a la política internacional, y esos temas específicos son los que se rastrean de se alguna analizan. Manera. Ajá. Claro. Bueno, igual no se están escuchando. O sea que la CIA existe, entonces. Sí, existe. Qué bárbaro. Mirá que siempre, qué bárbaro, impresionante. La CIA existe. Segundo, no se escuchan. Por lo menos tenemos un oyente, la CIA, ¿sí? Bueno, eso está genial. Después, ¿qué más? Nos leen también, ¿sí? Nos leen, porque leen todo lo que está en Facebook, dicen. El Facebook es como una red que está al servicio de la CIA, porque la CIA capta todo y guarda todo lo que está en el Facebook. Ahora también... Está genial. Sí, miremos el lado positivo. Le dan laburo a un montón de gente, porque hay que leer el Facebook. Millones, sí, sí, millones de personas. Está genial eso, ¿eh? ¿Qué más? La CIA, todo eso la CIA. Sí. Qué bárbaro, y mucho más. Y mucho más. Mucho más. Vamos a un tema musical. Vamos. Vivía en la calle Santana, cerca del barrio Cartero. Entre Hurlingham y Morris andaba agitando sueños. Sueño de pan compartido, uno para cada uno. Pero algunos no quisieron, fue por angurria seguro y se llevaron los panes el panadero Alice Inés. Alice Inés, de miel y revoluciones tu nombre va madurando los naranjos de mi ciudad. Temprano de mañanita venía en la bicicleta a traer a sus hijitos a la casa de la abuela. Y de la casa al trabajo, y del trabajo a la facu, de la facu a militar, y de vuelta pa'l hogar. Hoy tus retoños florecen y esperan frutos, Alice Inés. Alice Inés, de miel y revoluciones tu nombre va madurando los naranjos de mi ciudad. Tenía los ojos azules de tanto mirar al cielo, descolgando utopías para parirlas un día. Y sí, por libra buscó justicia, por gallo fue tan guerrera. ¡Ay, qué carácter, mi niña! Cómo subía la marea. Yo la miraba pensando de qué está hecha Alice Inés. Alice Inés, de miel y revoluciones tu nombre va madurando los naranjos de mi ciudad. Y cuando a vos te canto, le canto a tus compañeros, porque en tu lista de amores la amistad iba primero. Ay, sí, vivía en la calle Santana, cerca del barrio Cartero, entre Hurlingham y Morris, andaba agitando sueños. Tú y los chicos de la calle piden tu sueño, un país empobrecido quiere tu sueño. El pueblo que está en la calle grita tu sueño, Alice Inés. Continuamos en el observatorio. Hoy es 10 de diciembre, Andrea. Día Internacional de los Derechos Humanos. Exactamente. Fue establecido por la Convención de las Naciones Unidas allá por 1950, así que hace muchos años que este día se conmemora y además se utiliza, por decirlo de alguna manera, en todo el mundo a fin de poner en la calle una vez más las luchas que aún continúan, ¿no? Uno de los es internacional, puntos, es oficial de, sí, Naciones Unidas. Exactamente. Y se conmemora en todos los en países. Todos los países. Uno de los reclamos, una de las cuestiones con las que nosotros en Argentina tenemos pegados a los derechos humanos es justamente la reivindicación de las desapariciones y de los secuestros y de las apropiaciones de los niños durante nuestra última dictadura. Pero en realidad no termina allí la cosa. Podemos nombrar muchas otras cosas dentro de nuestro país y en todo el país. Miraba, por ejemplo, Amnistía Internacional, que hoy está poniendo en la calle el reclamo por los niños desaparecidos, por las mujeres que luchan en distintos lugares del mundo por sus derechos, por los hombres que luchan por la libertad de sus pueblos. Hace algunas semanas teníamos acá al representante del pueblo saharaui, ¿no? Que, bueno, eso también es una terrible violación a los derechos humanos, a la autonomía de los pueblos. Todavía hay muchos lugares del mundo que aún son colonia o que tienen, están colonizados de distintas maneras. Y bueno, seguramente para esa lucha que llevan adelante las personas que quieren terminar con esa colonización, siempre son reprimidas, encarceladas, asesinadas. Podemos nombrar luchas en todos los lugares del mundo. Pero queríamos además recordar que en el año 77, más o menos por estos días, fueron secuestradas las más activas de las Madres de Plaza de Mayo, cuando recién el grupo Madres de Plaza de Mayo daba sus primeros pasos, fueron infiltradas por Alfredo Astiz. Ah, ese es el caso famoso de Astiz, en la iglesia. En la iglesia de la Santa Cruz se reunían, el cura de allí les daba la posibilidad, no todos los curas, recordemos, abrían las puertas, sino que muy por el contrario, les cerraban las puertas a las madres, diciéndoles que si hubieran criado bien a sus hijos no estarían en este momento buscándolos. Bueno, en la Santa Cruz se reunían varias madres con dos monjas francesas, también Alice Dumont y Léonie Duquet. Y bueno, ellas se juntaban y estaban armando una solicitada, juntando plata, viendo de en qué diarios iban a poder ponerla, porque por supuesto no todos los diarios les iban a aceptar una solicitada, buscando a sus hijos desaparecidos, a sus hijas desaparecidas. Y bueno, fueron infiltradas por la Marina, Alfredo Astiz en persona, diciendo que era hermano de un desaparecido. Se infiltró en el grupo fundador de las madres y después, bueno, las señaló para que un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, de la ESMA, se las llevara. Así que allí desaparecen las tres primeras madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Esther Balestrino de Cariaga y María Ponce de Bianco, y las monjas francesas y otras personas. No fue todo en el mismo momento, no fue todo en el mismo operativo. Algunas fueron llevadas de la iglesia y otras fueron llevadas días más tarde, como por ejemplo Azucena Villaflor de Vicenti, que en realidad cuando aparece... No estaba ahí. Cuando se produce la primera desaparición dentro de la iglesia, algunas madres como que dicen, bueno, demos marcha atrás, no publiquemos la solicitada. Y ella dice, sí, hay que publicar la solicitada, hay que seguir adelante para encontrar estas madres, porque si no vamos a estar cada vez peor. Y bueno, cuenta la hija de Azucena Villaflor que en realidad la secuestraron en la puerta de su casa, que vivía en La Plata, cuando bajó a comprar el diario para ver si había salido publicada la solicitada justamente el 10 de diciembre del 77. Y otro caso extraño que hay que mencionar es el caso de Esther Balestrino de Cariaga, que es paraguaya, era química, de una familia muy buena en Asunción, que estaba acá en el exilio, y desapareció la hija. Entonces, movieron cielo y tierra, y al poco tiempo fue blanqueada y apareció la hija y fue, salió en libertad, la hija. Entonces la madre, la Esther Balestrino de Cariaga, volvió a la plaza con las madres, y las madres le dijeron, bueno, ya está tu hija, ya regresó, por lo tanto vos podrías dejar de venir. Y ella dijo, no, voy a seguir viniendo por ustedes, mientras haya un hijo de un desaparecido, estamos obligados a luchar. Y esa madre, que no precisaba porque su hija apareció, la hija actualmente trabaja en la UDBA, en la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Esa madre entonces desapareció ella directamente por cumplir con esos principios. Eso es impresionante, cuando uno se entera de eso, lo que significa la voluntad de luchar, por la libertad, poniendo en peligro su propia vida. Eso ocurrió con esta mujer. Bueno, así que eso, no queríamos... ¿Cómo se dictaminó? ¿Dice en algún lugar por qué razón emitieron el 10 o no? ¿Será alguna fecha que tiene que ver con alguna masacre, con alguna lucha en especial, con alguna cuestión internacional? o es el día que se trató y que se votó en Naciones Unidas. Por ahí a veces ocurren esas cosas. El 10 de diciembre. Creo que vamos a buscar un momentito, que acá tenemos el internet. A ver si sirve para algo internet, En realidad no está muy bien hecho el programa de búsqueda de internet, Porque uno busca un dato en internet y te aparece un montón de lugares donde a su vez vos tenés que seguir buscando. Sí, claro. El método perfecto sería que vos escribas una pregunta y el sistema te busque, encuentre la respuesta en esos anteriores sitios y te dé ya la respuesta total, respondida. Es como cuando uno busca la solución a un problema matemático. No es bueno que te den en qué lugar está eso, sino que te dé la respuesta concreta. En este caso, hay que buscarlo. Sí, hay que buscarlo. ¿Sabes qué? Ahora me hizo acordar. Cuando estuve en uno de los congresos de Conectar Igualdad, uno de los tipos que venía de Estados Unidos y que, bueno, es uno de los capos en esto de las computadoras y los pibes, decía que no es bueno porque su máquina ya tiene motores de búsqueda propio. Su máquina va buscando más rápido las cosas que usted busca comúnmente que la mía. La mía busca más rápido las cosas que yo busco comúnmente que la suya. ¿Se comprende? Cada máquina tiene un motor de búsqueda específico al usuario. Ajá. ¿Entiende? Si usted busca todos los días algo sobre derechos humanos, la máquina se va mejorando, se concentra en eso y se va mejorando día a día. El tipo decía que no es bueno eso. Porque pierde cosas. Porque pierde cosas y porque además, volviendo al tema de la CIA de antes, sí, pareciera como que la máquina ya le capta el pensamiento a uno. Entonces, claro, ya es una cosa como se entra en una simbiosis. A mí, por ejemplo, me busca solo cosas de izquierda. Sí. Entra en una simbiosis. La máquina con usted queda un poquito como de miedo, porque en realidad no deja de ser una máquina esto. Bueno, vamos a la tanda y después vemos si encontramos por qué el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. O que nos diga algún oyente. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Estéticamente bella y Pailalén. Super promo primavera-verano. Uñas esculpidas en acrílico y gel, 100 pesos. Service, 60 pesos. Masajes descontracturantes integral, 50 pesos. Estéticamente bella y Pailalén. Consulta por los cursos, talleres y jornadas. Solicite turno al 15-6321-9527 o al 15-6583-1994. O acércate a Ceballos 122, Departamento 12, Moreno Centro. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas. Comenzamos con la segunda hora del observatorio. Estoy mirando las pantallas del televisor y estamos viendo que la presidenta Cristina está por comenzar los juramentos a sus ministros. Me impactó otra vez la gran actividad física y mental que desarrolla la presidenta. Está desde la mañana temprano. Me preguntaba yo si habrá ido al baño. ¿Tiene tiempo de ir al baño? ¿Tiene algún camastro al lado de su despacho donde pueda tirarse en chancleta un rato, 10, 15 minutos, antes de sacárselo? ¿Cómo se llama? Anda con tacos muy altos, además. Sí, y no ir en las cosas, en las pestañas postizas, el maquillaje. Mucho maquillaje. Sí, obviamente, tiene mucho maquillaje, ¿sí? Sí. Ajá. Está muy maquillada, Cristina, ¿sí? Ajá. Bueno, no sé, es una ley de las mujeres. En realidad, no sé qué opinar yo al respecto, pero... No, bueno, hay algunas que usan mucho, otras usan menos. No. Ella usa mucho, sí. Y sí, tiene razón, ¿eh? Qué observador que del observatorio, que de tiene qué. Pestañas postizas, muy bien. Y porque muy grandes son. Ajá. Tiene uñas largas también, muy largas las uñas. No lava los platos. Sí, me imaginé que iba a decir eso. ¿Eh? No creo que lave los platos. ¿No? No creo. Si yo pudiera elegir, si yo fuera, no lavaría, no lavaría los platos ni loca. ¿Vos sabés que yo... ¿Usted sí? Yo muero por verla en chancleta. A Cristina en chancleta y tomando mate con torta frita. Ahora lo voy a buscar. Tenemos un amigo en el Facebook que tiene una foto de Cristina que son impresionantes. Porque no solo tiene fotos públicas, sino que tiene fotos privadas. ¿En serio? Y hay una foto, o sea, nada... Hay una foto buena que vi, que está dentro de un auto. Ah, no. Hay una que está levantándose de su cama, está vestida ya. Pero está con la cara lavada de hace algunos años. Pero está con la cara lavada y tiene zapatillas o alpargatas, algo así. A ver si la voy a buscar. ¿Usted qué quiere? Eso, quiero verla, sí, quiero verla, sí. Igual era diputada o senadora en aquel momento. Bueno, ¿usará camisón y usará eso que usaban las mujeres de antes? ¿Cómo es que usaban? No es una mujer de antes, Cristina. ¿No? Y pero tiene que ser expresidenta. Tiene que ser cosa? De antes. Culote. No, eso que se pone debajo del vestido. En agua. En agua, no sí. Se usará usa más en agua. Eso, ni su abuela usaba, no, ya en serio. Agua. En agua. En serio. Ya mi mamá no usaba en agua, mi abuela usaba en agua. Pero mi mamá no. Pero en agua es algo que se ponen debajo del vestido. Las pero mujeres, ¿por qué ¿sí? no se pone usted a ver cómo se le pegotea la enagua en el cuerpo y no va a querer joder más? Nadie usa más enagua. Es una cosa de nylon. Inclusive, pero puede fíjense, ser de tela, de algodón, es para... No. Es como un camisón. Nah, ¿no? Usted no entiende nada. Inclusive, fíjese, preste atención, que ya casi no se usan medias de nylon. Medias de nylon. Medias de nylon. La media de nylon era en un momento... Y la presidenta era, que usa sí, medias. Sí, ella sí. Pero en un momento era como el touch de la moda. Si una no tenía medias de nylon, no podía salir a la calle ni para sacar la basura. Y bueno, ahora la mayoría de las chicas no usan media de nylon, ni siquiera saben lo que son. Y aparte es todo un tema ponérsela, que no se rompa. No usan medias directamente, ¿no? No, claro. Bueno. Está bueno eso. ¿Ve? Pero bueno, la practicidad de la cosa. ¿En invierno tampoco? Todo el mundo usa pantalones y abajo se pone una calza o unas medias de esas gruesas que calienten, pero no que... La media de nylon en realidad tampoco calienta. Yo en este invierno me puse una calza. ¿En serio? Y salió a la calle. O se quedó adentro. Con el pantalón, debajo del pantalón. Claro, pero hace mucho frío. Sí, sí. Bueno, pero esa es la cuestión. Antes, me parece, o determinadas mujeres, como que primero priorizaban el tema de la elegancia, ¿no? Priorizaban o priorizan, depende del cargo que tenga cada uno, qué sé yo. Yo para ir a la escuela no me pongo media de nylon y taco de 10 centímetros. Igual no uso estos tacos para ir a ningún lado. Pero... qué sé yo, uno va cómodo a su trabajo. Pero vos sos elegante. No, más o menos. Pasa que ella es, bueno, la mujer más pública de la Argentina, sin duda. Sí. Entonces, pero ella elige ese rol y esa cuestión, porque, por ejemplo, Bachelet no era elegante. No sé si la ropa que se ponía era linda o era fea o era cara o era barata. Parecía pero no un era ama elegante. De casa, ¿sí? Se ponía lo que se ponía y todo le quedaba horrible. Sí, ah, sí, bueno, es cierto. Entonces, sí, no es una cuestión de feminidad. Ahí le hizo no. el chiste al rockero ese inglés que casi lo echaron de Chile. Un famoso rockero que no me acuerdo el nombre, que estuvo acá. Y acá dijo, vino, actuó acá. Después se fue a Chile. Entonces, estando en Chile, dijo, cuando la vio a la presidenta Bachelet, dijo, en Argentina, para salir con la presidenta, bastaba con tomarse una botella de cerveza. Ahora acá en Chile tenés que tomar un cajón entero, dice, ¿por qué? Bueno, los chilenos casi se mueren, sí, casi se mueren de la impresión de ese insulto a la belleza presidencial. No era bella la presidenta, no. Estamos tomando tereré en el estudio, hace mucho calor, un calor impresionante. Hay un ventilador que lanza aire caliente. Lanza calor. Hay un televisor encendido, hay dos computadoras. Bueno, en el televisor estamos viendo que el escribano de la Casa de Gobierno le está tomando juramento. En este momento está Débora Giorgi, le está tomando juramento. Está siendo transmitido en vivo por Canal 7, la televisión pública, y por YouTube, Casa de Gobierno. Y se ven las paredes de... ¿Qué ven las paredes? De la aduana Taylor. Sí, claro, porque... Las paredes esas de ladrillos, ladrillos grandotes. Ese acto se lleva a cabo en el Museo del Bicentenario, recientemente inaugurado, que es muy lindo. Lo aconsejamos detrás, a que todo el mundo vaya, porque además es gratis, no tienen que pagar ni un centavo. Está detrás de la Casa de Gobierno, sí. Y está el famoso mural de Siqueiros, en un cuarto de vidrio cerrado, que uno entra y, bueno, impresiona ver el cuadro de Siqueiros. Solo me llamó la atención que me pareció muy chico el lugar. Pero así sería, me dijeron que es del mismo tamaño que el que tenía la pieza que tenía el hombre este en Don Torcuato. El sótano de la Casa de Botana, exactamente. Bien. Bueno, terminaron de jurar, están todos muy emocionados. Y la presidenta sigue, impresionante. ¿A dónde va después la presidenta? ¿Se va al sur? Dentro de la Casa de Gobierno, en el Salón de los Pintores, argentino tiene que recibir a los invitados internacionales. Y debe haber una cena, a la noche. Ya se fueron, Dilma se fue, Lugo se fue. Y bueno, pero después de la jura, los ministros tienen que ir cada uno a su ministerio ahora inmediatamente a tomarle juramento a todas las segundas líneas. Ah, sus propios. Ah, sí. Perfecto. Y ella tiene que ir al Salón de los Pintores y después a la noche hay una cena de honor. Eso se estila el día de la Asunción. O sea que hoy termina fundida la presidenta. Bueno, pero hoy es sábado, mañana se puede descansar. Y el lunes. Mañana va a andar en chancleta y con. Con enagua en su casa. Y con los ruleros. ¿Sí? Faltaron los ruleros. No sé si usará ruleros. Tiene pelo largo. ¿Qué tiene? Si tiene rulo. Usa rulero. Bueno, okay. Vamos a un tema musical antes de seguir hablando pavadas. A mí me van a echar de esta radio muy pronto. No, los chicos se ríen diciendo están totalmente desquiciados. Pero el programa de humor era el anterior, sí. Pero nosotros nos contagiamos. Bueno, Ismael Serrano, el hueco en el que han ido. Se quema la tarde. Mientras yo te miro, sin que te des cuenta, y exhala tu pena, un perfume muy dulce, y se congela el sueño. Se apagan los cuerpos, miras la ventana, con aire ausente, como quien mira alumbrada, por la luz del ocaso, a un niño que duerme. Tus ojos se tiñen con el viejo color de la infancia, nostalgia del tiempo en que todo tenía respuesta, en que era más largo el verano y más pequeño tu mundo. Y unos pasos seguir siempre de cerca los tuyos, y yo te diría, no sé, que las cosas van a marchar bien, te mostraría el futuro a borra del café con ángeles y estrellas, noches longas, historias, recuerdas que hablan de viejos amantes que crecen, que dudan y esperan su turno mientras anochece y el mundo se enferma. Yeah, yeah. Con calma tu rostro mientras miras fuera, escribes, navegas, revisas las fotos del último viaje y cubre de nieblas tu piel sin aviso, la memoria herida, fumas un cigarro, suspiras y esparces todas las cenizas. Te callas y el miedo feroz cose tus pestañas, delicadas alas de una dulce mariposa, veloz, fuerte y luminosa, sin tregua persiguió su vuelo y cubre nuestra casa polvo del recuerdo. Y como la tierra generosa abraza la raíz de un frutal encendido, yo te abrazo a ti y abrazo tu ropa, no sé, tus maletas, tu rostro, tus dudas, tus pies, su huella, tus manos y hasta tus zapatos, tu pelo y castigo, la curva de tu espalda, el hueco en el que han ido. Thank you. Continuamos en el observatorio. Sigue el juramento de los ministros en el salón este de la aduana ex Taylor, de la ex aduana Taylor, el salón donde está el nuevo museo, digamos, que está atrás de la Casa Rosada. ¿Nosotros tenemos algún oyente, Andrea? No, yo no sé si tenemos algún oyente. Ah, sí, tenemos uno. Sí, Cristian. Por eso. Está escuchando por internet. Recibimos un llamado y bueno, un oyente tenemos. Para Cristian, entonces, que... Ni Paloma nos escucha porque está ahí mirando los dibujitos. Bueno. Hace poco tiempo se publicó, esto se publicó el 6 de diciembre y yo me lo guardé porque me trajo recuerdos de Chile. Yo estuve en Chile viviendo y viví la época del golpe militar, con todo lo que significó en ese entonces, incluso el temor físico por la vida de uno y de su familia, digamos. En ese lapso en el cual estuvimos después del golpe en Chile, ocurre el fallecimiento del poeta Pablo Neruda. El golpe fue el 11 de septiembre y Neruda muere el 19 de septiembre. Yo lo que me acuerdo de eso es que se hizo una especie de acompañamiento del pueblo a Neruda totalmente rodeado por militares, lleno de milicos por todos lados. Sin embargo, la gente fue igual. Y todos en silencio, con mucha bronca y con llanto en los ojos, pero en silencio absoluto, acompañando los restos de Neruda al cementerio. En un momento dado, como por arte de magia, no se sabe cómo, porque estaba muy vigilado por los militares y por toda la misma posesión, apareció en el auto que se acompañaba una gran corona del Comité Central del Partido Comunista de Chile. En plena era ya de Pinochet. Entre paréntesis, hoy escuché un hermoso chiste contra Pinochet, que no lo había escuchado antes. Lo dijo en la Plaza de Mayo un cantante argentino, este que dice "lo arreglamos con alambre". ¿Cómo se llama el cantante? Ignacio Copani. Ignacio Copani. Se acordó de Pinochet, Ignacio Copani, y dijo que fue cremado. Y lo cremaron a Pinochet, entonces pidió aplausos para el asador. nunca lo había escuchado yo, el chiste negro, negrísimo, pero me pareció bueno. Bueno, se publicó entonces una nota que voy a pedirle a Andrea que la lea, que se llama "La muerte y el poeta", en donde piden la exhumación de los restos de Neruda. Piden que se saque el cuerpo de Neruda para hacer un análisis. Es impresionante porque esto ocurrió en el 73, hace más de 30 años, ¿eh? 38. La muerte y el poeta. El 19 de septiembre de 1973, el premio Nobel chileno Pablo Neruda era trasladado raudo en ambulancia desde su casa en Isla Negra, un pequeño pueblo de la costa de la zona central, hasta la clínica Santa María en Santiago. Su delicada salud había sido quebrantada aún 8 días antes a causa del golpe militar encabezado por Augusto Pinochet. Las patrullas militares, allanando sin respeto alguno las desoladas calles, y la gente manos arriba o contra los muros, rindiéndose ante los fusiles, fue el cuadro que recibió al bate en la capital chilena. El cáncer de próstata que afectaba a Neruda se había agravado. Por ello, el embajador de México en Chile reservó una pieza para el poeta y ex embajador en la famosa clínica santiaguina. En la ambulancia lo acompañaba su mujer, Matilde Urrutia. Detrás de ellos, un Fiat 125 blanco no les perdía el paso. El auto era conducido por Manuel Araya, su chofer, y uno de los más cercanos colaboradores de Neruda. a pesar de los esfuerzos por reanimarlo, el 23 de septiembre de ese año, Neruda muere. Según los médicos, fue a causa de su cáncer, verdad que se mantuvo como absoluta hasta ahora. 38 años después, Manuel Araya, el conductor del Premio Nobel de Literatura, asegura que Pablo Neruda fue asesinado por los agentes del régimen militar. En ese escenario, el Partido Comunista de Chile, del cual Neruda formó parte, solicitó a la justicia la exhumación de los restos de uno de los más grandes poetas chilenos, sepultado en su casa museo de la Isla Negra, frente al Océano Pacífico. La información la entregó el abogado Eduardo Contreras. El jurista presentó ayer ante el Ministerio, en vista, juez con dedicación especial, Mario Carroza, tal solicitud. La duda es, ¿le inyectaron dipirona para calmarle los dolores de cáncer, como dice el doctor Sergio Draper de la Clínica Santa María, o le inocularon veneno, como dice el testigo?, dijo Contreras. Esta acción se suma a la investigación iniciada en mayo pasado ante las dudas sobre el deceso del Nobel tras la denuncia de su chofer, tesis sin embargo negada por la Fundación Neruda, que ha aceptado la muerte del bate que fue a causa del cáncer. No obstante, el abogado Contreras explicó que la teoría sobre la intervención de terceros entregada por Araya, quien asegura que Neruda fue envenenado con una sustancia al interior de ese recinto asistencial, debe ser investigada. Araya ya declaró ante el juez y ratificó que el propio Neruda le dijo que en la madrugada del 22 de septiembre un médico lo había inyectado. La Clínica Santa María, según consta en el expediente del ministro en vista, se excusó de entregar la ficha médica del paciente debido al tiempo transcurrido. Por ello, la única posibilidad para saber la verdad es realizar pericias en los restos del poeta enterrados en la costa. El abogado añadió que la posibilidad de que el Nobel haya sido asesinado por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet tiene asidero, porque en el exilio hubiera sido algo muy difícil para el régimen militar. Al testimonio del asistente... Y tiene antecedentes, porque lo mataron a Frei, así. Uh-huh. Al expresidente Frei. Se comprobó después, uh-huh, hace poco, digamos, que fue asesinado por la dictadura con participación de médicos. Impresionante. Al testimonio del asistente personal del poeta se suma el del entonces embajador de México, Gonzalo Martínez Corvalá, quien estuvo junto a Neruda el día antes de su muerte. El diplomático mexicano ha sostenido que Neruda podía conversar tranquilamente y caminaba sin problemas por la habitación de la Clínica Santa María mientras preparaba su salida al exilio en el país azteca. En esa línea, Araya ha reiterado que Neruda fue trasladado a la clínica no por su estado delicado de salud, sino para esperar un avión que el 24 de septiembre lo habría trasladado a México rumbo a un autoexilio. Sin embargo, el escritor había recibido una inyección letal en el estómago. La hipótesis no es descabellada, pues el expresidente demócrata cristiano Eduardo Frei también murió en ese lugar en 1982 bajo la fuerte sospecha de haber recibido una inyección letal por parte de los agentes de los servicios de inteligencia del régimen militar. Si bien el juez Carroza acepta la solicitud del Partido Comunista, el caso de Neruda se sumaría a otras exhumaciones emblemáticas como la del propio expresidente Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende, y la del exministro del Interior de Allende, José Toa, el cantautor Víctor Jara, torturado y asesinado por los militares, y la del niño Rodrigo Anfruns, secuestrado durante la dictadura. Así las cosas, no solo Araya es uno de los chilenos que esperan las conclusiones de la investigación judicial, pues el informe final dirá si Neruda fue asesinado y, de ser así, activaría una ceremonia pública de la despedida que merece por parte del pueblo que tanto lo amó y que aún lee sus poesías, además de admirar su compromiso político y social. Impresionante, ¿eh? Uh-huh. Veremos qué pasa con esto. Vamos a la tanda de la radio, creo, ¿sí? Estamos en el horario ese, ¿sí? Uh-huh. 18:30, ¿no? Sí. ¿Quieres poner el tema primero? Bueno, vamos a un tema musical y después vamos a la tanda. Thank you.

Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. Desde hace varios días o ya semanas, hay una gran polémica en la prensa en general y en los círculos históricos en nuestro país. Y todo se originó con la creación, por decreto, de un instituto de historia. Instituto, se llama Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego. Encima tiene un nombre largo. Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano. Encima le agregaban la palabra Iberoamericano. O sea, no puede ser otra cosa que no sea Iberoamericano. Por ejemplo, no puede ser de Canadá, no se podría estudiar porque no es Ibero. Bueno. No, igual, la verdad, todavía no vi a quién quieren estudiar de Iberoamérica. Ah, no, claro, hasta ahora Argentina. Sí. Se supone Simón que... Simón Bolívar, pero ejemplo, no sé quién, a quién quieren estudiar de Brasil, qué sé yo, no, a Tiradentes. La guerra de la Triple Alianza, por ejemplo. Ah, bueno. Y ahí ese es el tema de hoy, nuestro. ¿Cuál? La guerra de la Triple Alianza. Sí. ¿Por qué? Porque se publica hoy en Página 12 un artículo de Rubén Dri. ¿Quién es Rubén Dri? Uh-huh. Es un profesor, ex sacerdote, civil ahora, es laico, ¿eh? Sí. Es profesor, pero... sociólogo, es un intelectual de valía y de opiniones muy progresistas y certeras, y hoy escribe, participando en este debate, y trae como ejemplo, pone un ejemplo acá, la Triple Alianza. El artículo se llama La Triple Alianza, o la triple infamia. La Triple Infamia, ese título ya lo usó Felipe Piña en el libro, y lo la usó también de la Triple Infamia. Cristina también lo usó. Sí, bueno. En un discurso que tiene. Bueno. Esto se publicó y me pareció interesante. Primero porque hay una polémica muy grande con respecto al instituto este de Manuel Dorrego. Que ahora por lo menos toda la gente sabe que existió Manuel Dorrego. Y qué hizo Manuel Dorrego, que fue fusilado. Sí, sí, que vamos a hablar un ratito porque en esta semana se cumple un aniversario del fusilamiento. También. Claro. Bueno. Y hoy publica entonces Rubén Dri un artículo, pero usa como ejemplo la Triple Alianza. Y eso lo quería compartir con ustedes. La Triple Alianza o la Triple Infamia. Escribe Luis Alberto Romero. Un reciente decreto creó el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego, De su fundador, de su fundamento se deduce que el Estado argentino se propone reemplazar la ciencia histórica por la epopeya y el mito, escribió Romero en La Nación el 30 de noviembre del 2011, hace unos días. Juan Luis Alberto Romero es el rector. Es un historiador, sí. Sí, me parece que es el rector de la carrera de historia. El decano, liberal, sí. Mitrista es. Sí, el decano de la carrera de historia en la UBA. Tiene muchos libros escritos sobre historia. Sí, tiene un gran apellido. En cuanto a la historia, para mí particularmente, Romero tiene portación de apellido. José Luis Romero, su padre, ese sí es un gran historiador argentino. Yo lo confundí con ese. No es ese. Igual tiene un montón Gracias de libros. Gracias por aclararlo. No, igual este tiene un montón de libros y tiene dentro de la editorial Siglo XXI hay una línea que lleva su nombre y que él levanta a algunos historiadores que están dentro de las distintas universidades y se editan los libros ahí en Siglo XXI, pero en realidad para mí particularmente el gran historiador es José Luis Romero, que es su padre, que es uno de los grandes historiadores, uno de los creadores de la Escuela Social acá en la Argentina, junto con Alperín Donghi. Ellos están todos en contra, Alperín Donghi también. En contra del Instituto Revisionista. Igual a mí me parece todo esto, no sé a qué va a llegar acá Adri, pero todo esto me parece una boludez, porque en realidad deberían dejar que todos los que quieran estudiar historia estudien historia. Qué mejor que todo el mundo pueda estudiar historia y poner esto en debate. Ya lo dijimos el otro día, la historia no es objetiva, ni la que van a hacer los del Manuel Dorrego, ni la que hacen los del Rosas, ni la que hacen estos, que son los de las universidades, no es objetiva la historia. Cada uno piensa, opina, está del lado de uno, del lado de otro. Parece una idiotez que uno pueda estar a favor o en contra de alguien que se murió hace 200 años, pero bueno, qué sé yo, es así. Pero en realidad está bueno que se ponga la historia a funcionar, a correr, que, como usted dice hace un rato, que se sepa quién fue Manuel Dorrego, que los pibes digan, ¿y este quién es? Bueno, eso es interesante y me parece esto, muchos de estos quieren vender libro y con su renombre y su aparición pública en una y otra diario y revista. Bueno, volviendo a Rubén Dri, hacía una mención a lo que Romero publicó en La Nación. Romero es el hijo de Romero. Es el hijo del otro Romero. Es editorialista de La Nación, además. Bueno, esta firma... Yo soy el hijo de Hernández. Hernández, ¿no? Este es el hijo de Romero. Este es el hijo de Romero. Este sí es el hijo de Romero. La afirmación con la que Romero inicia el artículo se sustenta en la suposición que para el autor es una verdad indiscutible de que hay una historia científica completamente objetiva y que se estudia, se investiga y se narra en el CONICET y en las universidades. El instituto que ahora se crea propone una narrativa que pertenece al género de la epopeya y del mito. Esa concepción de lo científico supone que la historia es una sucesión de hechos que el científico, mediante la utilización del método correspondiente, es decir, el método científico, descubre, analiza y expone. De esa manera se cumple el principio fundamental del método científico sustentado por el positivismo formulado por Durkheim: tratar los hechos sociales como cosas. Frente a esta concepción, exclamaba Nietzsche, en mi criterio contra el positivismo que se limita al fenómeno, solo hay hechos. Y quizás más que hechos, interpretaciones. No conocemos ningún hecho en sí y parece absurdo pretenderlo. Una aclaración acá. Nosotros, los que estudiamos historia y ciencias sociales en general, no podemos reproducir en laboratorio porque los hechos ya pasaron. Entonces, esto que dice Nietzsche viene al caso porque solo podemos hacer interpretaciones de lo que pasó. No es como el que estudia una cosa natural, que las cosas naturales se vuelven a producir con determinadas condiciones. En laboratorio. En laboratorio se puede repetir innumerables veces hasta que yo compruebe la ley. Acá no hay ley para comprobar de ese modo. Bueno, de aquí que se ha deducido que no hay hechos sino interpretaciones y estaríamos en los antípodas del positivismo o, si queremos, del empirismo. Frente a estas posiciones nos decía Max Weber que las ciencias históricas, el objeto del conocimiento, se conforma mediante la síntesis de valores y hechos, o sea, del hecho valorado o significativo. El problema, en consecuencia, es cómo se determina un hecho histórico. Es evidente que quien lo determina es el sujeto. tenemos un hecho histórico que es la denominada Guerra del Paraguay o la Guerra de la Triple Alianza. Si queremos tomar ese hecho como cosa, todos estamos de acuerdo. Esta guerra existió, hubo una Triple Alianza y se dieron tales combates. Sobre eso solo puede haber diferencias, no solo en tanto se conozcan o no los documentos necesarios. Pero en ese ámbito, que sería el correspondiente al hecho puro, al hecho como cosa, podemos ponernos todos de acuerdo, recurriendo al método o a los métodos científicos. El problema es que no se trata de un hecho puro, que para las ciencias históricas no existe. Ese hecho, que duró 7 años, se enmarca en un proyecto que tiene que ver con la configuración del continente latinoamericano. ¿Fue la guerra de la civilización contra la barbarie? ¿Fue la guerra para llevar la democracia a un Paraguay sometido a la tiranía de Solano López? ¿Cuál es el método científico que me puede orientar para dilucidar un problema de tanta significación para nuestra historia? Es evidente que ese problema hallará su solución si tengo en cuenta lo que dice Nietzsche sobre el momento de la interpretación del hecho y Weber sobre la valoración. Es decir, debo partir del sujeto, el significado que el sujeto ve en el hecho, significado que depende del proyecto político. ¿Se entiende? Oye. En este caso, como en el caso general del revisionismo histórico, estamos hablando del proyecto de país o de nación. En consecuencia, estamos hablando de un sujeto que como tal necesariamente es histórico y se sustenta en un pasado custodiado por la memoria, desde la cual se proyecta hacia el futuro, para encontrar el significado de la Guerra del Paraguay. O sea, para encontrar el hecho significativo de dicha guerra, debo preguntarme por qué se dio esa guerra, por qué se la llevó hasta la destrucción masiva del pueblo paraguayo, por qué Mitre la lleva a sangre y fuego y a todo el interior, salvo excepciones, se opone. Ya no nos encontramos con un hecho puro, sino con un hecho significativo, es decir, un hecho histórico. Y aquí no es cuestión de que busquemos un consenso, sino indagar sobre cuál era el proyecto de país que sustentaba Mitre y su equipo y por qué no solo había que derrotar a Solano López, sino destruir al Paraguay. Y eso no es difícil de averiguarlo. Ninguna guerra puede comprenderse si no se conoce el proyecto por la cual se lleva a cabo. ¿Por qué motivo Felipe Varela levanta la montonera en contra de la misma? Su proclama lo dice claramente, por la Unión Americana. La guerra se hacía en contra de esa Unión Americana, es decir, en contra de la Patria Grande, dos proyectos antagónicos que se encuentran enfrentados. La Patria Chica mitrista, dependiente del Imperio Inglés, que no podía entrar sus mercaderías en un Paraguay que había desarrollado una floreciente industria propia, y la Patria Grande Latinoamericana, el Paraguay de Solano López, era el último bastión para que las luchas por la independencia de nuestros países solo quedasen republiquetas dependientes del Imperio Británico. Si no interpretamos ese hecho histórico desde los proyectos contrapuestos, esto es como un hecho significativo. Solo nos queda hacerlo desde la bondad o la maldad de los sujetos singulares que lo protagonizan. Pero no se trata de bondad o maldad, sino de proyectos políticos que como tales son históricos. El relato de la historia nacional que conocemos, la que hemos aprendido en la escuela y leemos diariamente en los monumentos, nombres de las calles y de las plazas, eso es un relato que sustenta la construcción del modelo de país que se ha realizado y se defiende. Si no estamos de acuerdo con ese modelo de país y si estamos empeñados en una transformación profunda, es lógico que revisemos el relato. El relato oficial que se nos ha enseñado es que San Martín aparece como un héroe impoluto, puesto sobre un altar y ajeno a todas las luchas. Ese altar y ese San Martín no dejan de ser una falacia. Ese San Martín se da de patadas con el San Martín, cuya primera intervención pública fue poner sus filas, sus tropas frente a la Casa de Gobierno y exigir la renuncia al primer triunvirato, cuyo secretario era Rivadavia. Nada tiene que ver ese San Martín con el alma bella, con el San Martín que desobedece las órdenes de Buenos Aires y que es boicoteado por Buenos Aires en su gesta latinoamericana, que lega su sable a Rosas y que muere en el destierro. El relato histórico siempre se hace desde un proyecto político para darle legitimación o no, en otras palabras, darle sentido. En cuanto al momento fáctico de los hechos históricos narrados, puede haber coincidencia entre las distintas versiones del hecho histórico. Por ejemplo, el cruce de los Andes implica el momento fáctico que implica los preparativos, la consecución o la fabricación de las armas y la cantidad de soldados. En todo ello no hay problema, pero el hecho histórico cruce de los Andes no es simplemente eso. Es todo eso más el significado, o sea, el proyecto que había detrás. El hecho histórico es visto y valorado de manera diferente y contrapuesta si se lo hace desde el proyecto de la patria chica, de la patria de la pampa húmeda con epicentro en Buenos Aires, o desde la patria grande latinoamericana. Escribe Rubén Dri. Interesante, ¿eh? Sí. Plantea cosas para discutir, digamos, para ver, para tratar. Hay otro artículo de Galazo que no tenemos tiempo de leerlo, pero vamos a guardarlo porque puede ser que sea interesante. Yo no lo leí todavía, pero puede ser que sea interesante porque Galazo también es un pensador nacionalista, popular, revisionista. Ah, yo lo leí anoche este. ¿A este? Sí, en pocas palabras... Lo leíste en internet, entonces se puede guardar en internet, aunque sea. Sí, en pocas palabras, Galazo tiene que contestarles, porque bueno, hay una chicana de por qué pertenece o no pertenece a este Manuel Dorrego, y lo que Galazo dice es que en realidad él tiene algunas discusiones con algunos personajes que están ahora en este Instituto Manuel Dorrego, y que él ya hace rato que está trabajando más o menos en este sentido con otra institución que él formó y que están publicando un diario que está llegando a las escuelas y que tienen un proyecto presentado en la Dirección General de Escuelas y que él lo ve viable y le es exitoso y no ve por qué estar inmiscuyéndose en cosas que no le quedan del todo claras o no está del todo de acuerdo, pero que no hay una chicana, no está en la postura de Romero. En contra, digamos. Claro. Ajá. O sea que él no integra. No, pero que tampoco puede ser por una cuestión de plata, porque algunos lo chicañaron, porque en realidad otra cosa que salió a decir Pacho Donel, personaje que tampoco me agrada, es que no cobra, porque una de las cosas que le echaban en cara es el tema de la plata. Bueno, lo que dice Pacho Donel, bueno, en realidad Pacho Donel no es historiador, sino que psicólogo, psiquiatra. Psicoanalista. Pero tiene un montón de libros de historia escritos. Claro, lo que él dice es que su devoción por la historia y su larga carrera, justamente escribiendo libros de historia, dice él tener un lugar dentro de la historia que le permite estar a cargo de este instituto. Ese argumento de que para hablar de historia hay que ser historiador me parece una idiotez total. Totalmente. Es como que para hablar de periodismo deportivo no lo puede hacer Pelé o Maradona porque no son periodistas. Son deportistas. Me parece absurdo. Claro, nosotros menos. Einstein no podría explicar la teoría de la relatividad porque no es periodista. Claro. Uno de los artículos que más me gustó y que estábamos debatiendo anoche por internet con amigos era el de Ricardo Foster, de ayer de Página 12, ajá, que decía que justamente estos personajes que desde la academia, entre comillas, o desde la gran universidad, le chicanean a la presidenta y al nuevo Instituto de Investigaciones Históricas, son los beneficiarios de la ampliación del índice del presupuesto educativo. Claro, por supuesto. Ganan más ahora. Exactamente. Y que esta presidencia no ha tocado para nada el tema de la autonomía en las universidades, que el CONICET es lo que reclamaban desde hace años. Me acuerdo de... usted escribió esta semana Las lágrimas de cocodrilo de Cavallo, ¿no? Fue delante de los del CONICET, o cuando los mandó a los del CONICET también a lavar los platos, ¿no? Sí. Bueno, entonces la respuesta de otros gobiernos a la investigación y a la ciencia iba en un sentido. La respuesta de este gobierno a la investigación y a la ciencia va en otro sentido. Y eso lo demuestra no solamente la gran labor que se está haciendo en el CONICET, sino, por ejemplo, que ahora hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología que está encabezado por un tipo que sabe de la cosa como Lino Barañao. Así ¿no? es. Entonces, lo que decía Foster en este sentido, resumiendo, es que en realidad estos que tanto atacan esto, lo atacan siendo que se les permite atacar y decir lo que quieran y hacer lo que quieran, ¿no? Y que hay además, ahora está el tema de la ley del libro también, está queriendo ser impulsada la ley gracias del libro. Gracias al no... a la no existencia del pensamiento único, precisamente, exactamente, que atacan eso. Exactamente. Utilizan eso como argumento. Pero aparte está buenísimo porque Romero es liberal y es mitrista, y la historia liberal y mitrista es la que nosotros aprendimos en la escuela. Así. Y es la que ellos siguen diciendo en esos libritos. Y no es la que su padre decía, ni es la que Alperín decía. Usted nombraba a Alperín hace un rato. Todos lo nombran a Alperín como que Alperín está en contra de esto. No dudo de que esté en contra, pero yo todavía no leí nada escrito por Alperín que diga que está en contra del Instituto Dorrego. ¿Sí? Hay un libro muy famoso, muy viejo de Alperín, contra el revisionismo, ¿sí? Contra ese revisionismo que se fundó en los comienzos del gobierno de Perón que el gobierno de Perón tenía la necesidad histórica de anclarse a algo, a un hecho histórico anterior, ¿sí? Esa cosa que tenemos, que no podemos nacer de un día para el otro, sino que tenemos que reconocer nuestras patas, nuestras raíces en alguna, sí, en algún personaje anterior. Ahí nace el revisionismo, o bueno, en realidad en los 30, ¿no? Tiene una matriz muy fuerte el revisionismo de los 30, porque es de derecha, es católico, es hispanizante, ni siquiera europeizante, ¿no? Claro. ¿No? Es ese revisionismo que sostuvo el primer golpe de Estado. No es ese el revisionismo peronista. El revisionismo peronista es el otro, el que acepta la trilogía San Martín Rosas Perón, ¿no? Que tiene que anclar el peronismo en una cosa preexistente, digamos. Así es. Para terminar, quiero decir que el 13 de diciembre es un nuevo aniversario del asesinato, del fusilamiento del coronel Manuel Dorrego. Más allá del nombre o no del instituto, me parece fundamental que Dorrego pase a las páginas de la historia nacional, porque es un gran personaje y es en esa época, en la década de 1820, es el momento más duro de las luchas civiles, de las guerras civiles. Es un momento en que aparece toda esta cuestión de unitarios y federales que van a dividir a nuestro país por muchísimos años, y Manuel Dorrego tiene una cuestión bien clara de cómo tiene que ser un gobierno, del lado de quién tiene que estar. Es uno, creo, de los gobiernos populares primeros de nuestra historia, y es fusilado por Juan Lavalle, un unitario que después será asesinado por las huestes de Rosas. Básicamente tiene un proyecto distinto Dorrego, no un proyecto de país, porque en ese momento no existía un país. Había existido durante muy poquito tiempo, justamente para sostener la guerra con el Brasil. El primer presidente es Bernardino Rivadavia, pero en ese momento ya había caído el gobierno de Rivadavia. La guerra con el Brasil, esa primera guerra con el Brasil, continúa y la va a cerrar en 1828, justamente Dorrego, permitiendo la independencia de lo que hoy es la República Oriental del Uruguay. No dudemos, es un estado tapón. Inglaterra propugna en todo el mundo los estados tapón entre dos grandes estados que tienen conflictos entre sí. La naciente República del Brasil tenía conflictos con nosotros y nosotros los teníamos con ellos, y lo mejor para India y Pakistán después. Claro, lo mejor para solucionar ese conflicto en ese momento era para Inglaterra un estado tapón, o sea, un estado pequeño que funcionara como una cuña entre dos grandes países con un límite muy grande, sí, con un límite fronterizo muy grande. Dorrego es el que decide eso con un par de cojones muy interesantes para el momento, porque no es lo que decían los generales, porque los generales estaban ganando la guerra al imperio brasilero, aunque pareciera mentira. Y bueno, los generales querían, por supuesto, que eso fuera una provincia, la banda oriental del Uruguay, en realidad una provincia más de la naciente república que todavía ni miras, ¿no? Pero bueno, ese es Dorrego, un gran personaje que es fusilado a pesar de que todos los grandes personajes de ese momento le piden a Lavalle que no lo haga. Lavalle no le va a interesar y lo va a matar igual. Ahora el 13 se cumple un nuevo aniversario más. Uh-huh. Es poco conocido. Yo creo que tenemos que contar la historia de Dorrego en próximos programas. Bueno, otro día seguimos charlando. Ahora tenemos dos minutos para despedirnos. Le manda saludos su sobrina Rocío, que esta semana su sobrina Camila se recibe y se van todos a la joda de... No sé a dónde se van. A Formosa. Viajan. Se van todos a Formosa para la colación de Camila. Todos estos chismes familiares los decimos al aire. Que están en el Facebook. Están todos en el Facebook, pero no están escuchando el programa. Pero bueno, no importa. Les mandamos saludos igual, les mandamos saludos por Facebook. Sí, sí. Bueno. Bueno. Tendré que responderles. Bueno. Sí, tenemos muy pocos minutos. Yo quería, no sé, nos estamos despidiendo ya directamente. Pero estuve esta semana en la casa de La Escalea, de Jorge La Escalea. No. Fui a visitarlo. La Escalea tiene 94 años. Está, digamos, en cama. Está enfermo. Creo que sus amigos tienen que ir a visitarlo. Está totalmente lúcido. Necesita apoyo en conversaciones, en charlas. aconsejo que lo visiten todos los conocidos. Y bueno, me pareció una gran cosa que Jorge Lascalea siga estando entre nosotros. Y le mandamos un gran saludo, a pesar de que seguramente que no está escuchando el programa. Andrea, no sé, ¿tenés algo más? Ya estamos, son las 19 horas en punto, así que nos despedimos de todos los oyentes, le mandamos, agradecemos los llamados que hubieron y un gran saludo a nuestra gente. Hasta el próximo sábado. Hasta el sábado que viene.